Vamos a lo que anunciábamos, a escuchar una parte del acto multitudinario, esa conmovedora marcha de las antorchas que se realiza en Cuba, coincidiendo cuando se acerca la hora de un aniversario más del nacimiento de José Martí, en las escalinatas de la Universidad de La Habana y en distintos puntos del territorio cubano, ante la presencia de la Dirección de la Revolución. Vamos a escuchar el audio de un audiovisual que se exhibió con la imagen de Fidel en distintos tramos de intervenciones del líder histórico de la Revolución Cubana, refiriéndose a José Martí, y después la intervención del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba, Ricardo Rodríguez. Este hombre insigne, cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerza, y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y aquí, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intenta de apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí, venceremos. Comencé a escribir estas líneas en Aguada de Joaquín, camino al apóstol, ese con el que Celia iluminó la patria desde su punto más alto. Mientras lo hacía, nuestro guía Leonardo, felizmente, interrumpió mi pensamiento y me asaltó con mil preguntas que él mismo respondía con una pasión tanto o más alta que el turquino. No pensé encontrar imagen tan alta del maestro como aquella redentora que a 1974 metros eleva la dignidad de los cubanos. Me equivocaba mucho. En esa mirada de pueblo sí que era inmenso el maestro que veía. Reconozco ahora un Martí que no conocía, a pesar de tenerlo siempre cerquita, a pesar de hablar tanto de él. Querido Raúl, ese es el mismo Martí que asumió usted para seguir firme con el pie en el estribo. Estudiantes, cubanos dignos, en la contienda que asumimos hoy contra el gigante de las siete leguas, ese Martí multiplicado armará a este pueblo de mucho Fidel. Ese es el Martí que inspiró del Mella, que custodia estas palabras, la arremetida tempestuosa y seria contra el yanqui, contra la mentira. Ese es el Martí que le dedico, a quien desde la oficina Oval se disponga a acabar con las lógicas de los justos. Con igual devoción que Fidel, podemos decirle a Martí que hoy, más que nunca, necesitamos de sus pensamientos. Que hoy, más que nunca, necesitamos de sus ideas. Que hoy, más que nunca, necesitamos de sus virtudes. Han pretendido escondernos a ese Martí, incluso cambiar su color de pureza, saber en él al agitador de un pensamiento superior de emancipación, supone un peligro tremendo a las hegemonías imperiales y sus pretensiones. Ese Martí nos dijo: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Nos alertaba entonces de la cercana intervención del imperialismo en la guerra hispano-cubana, de la enmienda Platt, de la doctrina Monroe, la política de la fruta madura. Nos alertaba de la mercenaria intervención por Girón, de las acciones terroristas. Incluso nos avizoraba del genocida y descarado bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra gente. Las entrañas de aquel monstruo que conoció Martí son estas que espuriamente se expresan en los arrebatos en la Casa Blanca. De la vergonzosa lista, ¿qué decir? En contexto, habría que hacer sin lugar a dudas otra lista en la que la historia coloque los absurdos mayores, las hipocresías más grandes, los delitos más inhumanos. Allí sí que no tendría cuestionamientos la humanidad para juzgar. Allí sí, más que en los titulares, tendría el mérito primero de la arrogancia y el genocidio esta lista y quienes desde ella insultan la verdad. El presidente Biden publicó al final de su mandato que Cuba no patrocina el terrorismo, algo que sabía muy bien cuando llegó a la Casa Blanca. Sin embargo, optó por mantener las medidas del cerco criminal que antes había prometido derogar y que han provocado sufrimiento en nuestro pueblo, carencias inmerecidas y separación en nuestras familias. Como era de esperar, hace pocos días el ya conocido Donald Trump retorna al poder junto a algunas de las figuras más siniestras que, como el oportunista y corrupto secretario de Estado Marco Rubio, tuvieron la alta responsabilidad en proponer y ejecutar más de 200 medidas de asfixia adicionales al bloqueo contra nuestro pueblo. Somos una Cuba que no se niega a las relaciones fraternales de hermandad con otras naciones del mundo. Estos 66 años han sido expresión de los principios más hermosos desde Cuba, allí donde sea necesitado. Pero debe quedar claro que no asumiremos diálogo alguno que no sea en otras condiciones que la igualdad y el respeto mutuo. Con esta lista no nos entendemos ni nos entenderemos. Falta muchísima moral en el gobierno norteamericano para definir acto alguno como terrorismo. Esta vocación solidaria la expresamos desde esta histórica escalinata. Exigimos que el alto al fuego en Gaza se respete en sus tres fases. Abogamos por una solución justa y duradera que incluya la creación de un Estado palestino independiente con las fronteras previas a 1967 y Jerusalén Oriental como su capital. De igual forma, apoyamos a los líderes de los países hermanos que se nos ponen que no se ponen ni se pondrán de rodillas ante el imperio. Queridos compañeros, hay ocasiones en que nuestra condición de juventud nos asume esperando la épica de la historia, de las grandes acciones, de los acontecimientos más trascendentales, y no somos conscientes de la tremenda utilidad a la que nos convocaba Martí desde la batalla del día a día. Hoy, cuando el empeño arcaico por arrebatarnos los sueños se revuelve, solo es honrado luchar sin descanso por Cuba y su gente. La juventud cubana lo sabe y lo asume. Nos motiva el ejemplo indestructible de Fidel y la generación histórica de la revolución. Hacia esa trinchera nos impulsaron sus palabras, querido general, aquel primero de enero del 2024, cuando nos dijo: La historia nos ha enseñado con creces a dónde conducen la resignación y el derrotismo. No nos limitemos a resistir. Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo. Con la misma decisión de Baraguá, del Moncada, del Granma, de Girón, y con las firmes convicciones que nos inculcó el comandante en jefe. Como hicieron Fidel y sus hermanos de lucha, los estudiantes cubanos aceptamos sin vacilación la convocatoria de Martí a andar por el camino de la virtud, a crecer, a luchar, a ser mejores, a contribuir cada día en la edificación de una Cuba con firmeza y optimismo. A los que se formaron en nuestras aulas, a los que una vez se sentaron junto a nosotros en los grupos FEN, en la Brigada FEU, la invitación a sentir por su patria, por la revolución que nos ha formado, no solamente con las capacidades más altas, sino con los valores cívicos más elementales y honrados. Camaradas, hagamos nuestras las palabras del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en ocasión de la marcha histórica del pueblo combatiente el pasado 20 de diciembre. Y cito: esta será una marcha, sí, muy antiimperialista, contra el imperialismo norteamericano y su pretensión de imponerse en Cuba por la fuerza o la seducción. Marcharemos ahora y siempre. Con un fuego siempre joven, encendamos nuestras antorchas. ¡Viva Martí! ¡Viva Fidel! ¡Abajo el bloqueo! ¡Hasta la victoria! ¡Patria o muerte! Escuchábamos palabras de Ricardo Rodríguez González, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en Cuba, quien pues daba las guías por las que la juventud cubana va transitando los caminos de la historia en estos tiempos donde arrecia el ataque desde la Casa Blanca, los ataques también desde Washington, y donde la hermandad con otros países que necesitan la solidaridad de Cuba, como es el caso de Palestina, también se hace presente. A pesar de las dificultades y a pesar de las vicisitudes, y así lo esbozaba Ricardo Rodríguez González, Cuba sigue siendo solidaria y tendiendo su mano a los países que lo necesitan, a los países amigos, y sigue defendiéndose contra estas arremetidas del imperio y contra todo ataque de quien trata de mancillarla y vejarla en la historia. Allí tenemos esta imagen aérea, las antorchas se iluminan, colman la escalinata de la Universidad de La Habana, la universidad que queda, por supuesto, frente a la gran calle San Lázaro, por la que entonces transita parte de esta marcha, y allí vemos a la avanzada, al frente de toda esa juventud que se agolpa en las escalinatas de la Universidad de La Habana, a la línea de liderazgo mayor que tiene la isla de Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel, en compañía del comandante de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, ambas generaciones liderando entonces la más joven, ese germen que viene formándose en la isla de Cuba y que sigue rindiendo tributo a aquellas generaciones que ya dieron su tiempo y su sangre, que dieron su ímpetu y que dieron sus años por un proyecto mayor, por un proyecto a futuro, y que hoy ellos también tienen que defender. Es una marcha donde esta luz de fuego que ilumina la noche oscura es también un símbolo de ese ímpetu y esa terquedad de Cuba, así se ha dicho en muchísimos ámbitos, pero que en realidad es la voluntad férrea de llevar a cabo un proyecto, de llevar a cabo una idea y de no dejarla morir. Hace ya 72 años, la generación del centenario, conformada por aquellos que luego dieron origen a la gesta revolucionaria y que triunfó en 1959, pues hace 72 años cumplían con este mismo deber en un número mucho más reducido, en un contexto mucho más pues hostil para ellos, pero igual con la misma valentía sostuvieron las luces de la vocación martiana, del ideal martiano, y llevaron a cabo esta misma ruta de la luz un 27 de enero, para que Martí no cayera en el olvido. para que el apóstol de la independencia cubana, para ese que fue faro y guía ideológica de la segunda etapa de la guerra independentista en Cuba, no cayera en las sombras de la historia y, como él lo dijo, si ha de morir, morir de cara al sol. Y este es el sol moral que Cuba le ofrece entonces a José Martí. 172 años después de su natalicio, de aquel 28 de enero de 1853, todavía toda Cuba sigue marchando, sigue llevando esta luz por Martí y por la historia. Algo muy puntual es que, a pesar de que esta marcha que tenemos en pantalla es la que se desarrolla en la capital de Cuba, en La Habana, pues cada cabecera provincial y cada municipio del país también realiza su marcha de las antorchas, su noche martiana, y mañana, pues, como es tradición, muchos niños en edad escolar en Cuba también hacen su marcha, pero por supuesto en otras condiciones, a la luz del día, y reeditando los personajes más icónicos de la Edad de Oro, el libro que escribiera José Martí para su hijo El Ismaelillo. Son imágenes que nos llegan desde La Habana, Cuba, y allí las tenemos. La juventud se agolpa en la escalinata, cada quien porta su antorcha, cada quien la lleva, y son luces humildes, pero luces muy valiosas. Vamos a contactar entonces con Fabiola López, quien nos espera desde el lugar de los hechos. Allí la tenemos. Fabiola, estamos contigo, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Gladys? Un gusto en saludarte desde La Habana, desde esta Habana iluminada, una noche iluminada por la luz de las antorchas. Ya decías tú, es una de las principales tradiciones que tienen los jóvenes universitarios acá en Cuba, en la víspera del 28 de enero, que es cuando se cumple aniversario del natalicio de Martí. Siempre bajan la escalinata de la Universidad de La Habana, recorren toda la calle San Lázaro para llegar a la Fragua Martiana, que es el lugar donde Martí cumplió trabajo forzado, luchando por la libertad de Cuba cuando el colonialismo español en el siglo XIX. Esta es una tradición que siempre se hace todos los años, es la 72 oportunidad que se hace esta tradición, porque se cumple justamente hoy 72 años de que por primera vez bajara esta escalinata la juventud que vivió durante el centenario, cuando se iba a cumplir el centenario del apóstol, y bajaron esta escalinata los jóvenes que después asaltarían el cuartel Moncada, liderados por Fidel Castro. También bajaron jóvenes y también trabajadores, estudiantes de aquella etapa difícil que vivía Cuba cuando la dictadura de Fulgencio Batista. Hoy, 72 años después, se está reeditando esta marcha, justamente cuando hoy más que nunca los jóvenes necesitan del pensamiento de Martí, de sus ideas y de sus virtudes. Eso fue lo que dijo el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria cuando hizo las palabras centrales de este acto, antes de dar la orden de que se encendieran las antorchas, y los jóvenes universitarios y también los jóvenes en general del pueblo que están acá agolpados salieran desde la escalinata para recorrer la calle La Habana. Él decía que hoy más que nunca los jóvenes necesitan de Martí, y decía que Martí había justamente alertado, porque vivió en el monstruo y le conoció sus entrañas, como dijo él mismo, había alertado de estas cosas que está viviendo el mundo de hoy, estos egoísmos, estos problemas que se está viviendo, porque el imperialismo estaba naciente cuando José Martí vivía en los Estados Unidos y pudo escudriñar la filosofía del imperialismo. También se refirió el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria a la lista hipócrita que insulta la verdad, así le dijo a la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde han vuelto el nuevo gobierno que está en Estados Unidos a poner a Cuba. Él decía que debe quedar claro que Cuba está dispuesta al diálogo, pero que no asumirá el diálogo si no es en igualdad de condiciones, y decía que con esa lista los jóvenes no se entienden, decía, con esa lista no nos entendemos. También otra parte importante de su alocución fue que exigió el alto al fuego en Gaza, pidió que se respetara el alto al fuego, y dijo que la juventud cubana en este minuto quien los motiva son Fidel y justamente la histórica generación del centenario, Gladys. Esta es una conmemoración, ya tú lo decías, muy bonita, muy simbólica, que se hace cada año. Primero comienza poniéndole flores a un líder universitario, Julio Antonio Mella, que está en un monumento aquí al pie de la escalinata. Se colocan flores a Julio Antonio Mella, que además fue el fundador del Partido Comunista de Cuba. Y bueno, después habla el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y comienza esta marcha que siempre es muy multitudinaria, pero este año, a mí que he participado en muchas marchas, me parece que han participado o están participando muchos más jóvenes que en otras oportunidades. Sí, Fabiola, precisamente se baña de juventud, tú bien lo decías, esta marcha de las antorchas, y algo que comentábamos en otros momentos es que aunque tenemos imágenes de esta que acontece en la capital de Cuba, en La Habana, en la escalinata de la universidad, y que además baja por toda esa gran calle icónica que es San Lázaro y que si se sigue su curso desemboca al mar, y ahí está la fragua martiana, como bien lo decías, lugar además que se dejó para memoria de la historia y vida y patrimonio de José Martí. Es importantísimo destacar que esto es algo que también se lleva a cabo en todas las cabeceras provinciales de Cuba. Cada una de estas ciudades también celebra su marcha de las antorchas, porque por supuesto la Federación Estudiantil Universitaria abarca a todos los estudiantes de la enseñanza superior en la isla. Allí tienen esa oportunidad de pertenecer a las filas de la Federación, y esto se replica en cada uno de esos espacios, de esas cabeceras provinciales, y cada 27 de enero, donde muchas veces el frío de la noche cubana, porque se piensa que Cuba es un eterno verano, pero el frío de la noche cubana de enero no es impedimento, no es limitante para que salga a la luz de las antorchas, para que salga a la luz de la memoria histórica, que es algo que se está defendiendo desde todas las trincheras en Cuba. Defender los héroes, los símbolos nacionales, no caer nunca en el olvido, no dejar nunca medrar ese cimiento histórico que le dio origen al proyecto que hoy Cuba defiende, y a pesar de todos los ataques, desde toda arista, desde toda fuerza, Cuba sigue allí como un bastión de las izquierdas, como un bastión de las ideas justas y progresistas, como una muestra de que se puede hacer la vida diferente, de que se puede hacer la política y la justicia social de una forma diferente. Esta vista aérea donde cada una de esas luces es una persona, cada una de esas luces es una juventud que mira su historia, mira al pasado y, agarrado del pasado, mira al futuro. Fabiola, imágenes entonces que nos llegan desde La Habana, Cuba, lo decíamos, en esta marcha de las antorchas, a 172 años del natalicio del héroe nacional de nuestra patria, de la patria cubana, José Martí Pérez. Bien, teníamos ese resumen del acto de lo que se ha vivido en Cuba en estas horas en homenaje a José Martí.